Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde quiera que nos estén escuchando, esto es Noticias de Abajo ML, tu noticiero de medios libres, en la emisión del 19 de marzo de 2026. Esperamos que nos acompañen en este viaje a través de las justicias e injusticias que se viven en el mundo, en el movimiento social y en los pueblos. Sin más, vámonos con el menú informativo. Israel. El proyecto sionista continúa su escalada de violencia en el Banco Este con ataques diarios de colonos, asesinatos de palestinos y simultáneamente con una agresiva ofensiva al Líbano. El derecho internacional voltea a otro lado mientras extiende el genocidio regional. Vamos a revisar dos notas. Una es de Causa en la Red, que nos dice 700.000 personas obligadas a huir del Líbano, así se llama. Y otra de EFE, y bueno, pues el martirio de cuatro palestinos en el Banco Este. En Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado del Perú por la esterilización forzada de más de 300.000 mujeres indígenas durante la dictadura de Fujimori. Y bueno, es con información de Telesur TV y app.org. En el Caribe, en Cuba, se recrudecen condiciones adversas en Cuba, red eléctrica colapsa y el pueblo cubano enfrenta las consecuencias de crisis humanitaria por el bloqueo. Y bueno, vamos a tener una entrevista que conseguimos de un compañero cubano allá y que pues gente del pueblo nos relata en breves minutos cómo están las sobrellevando este bloqueo. Argentina, Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres, formación para la defensa territorial y la autonomía técnica digital. Y bueno, vamos a tener un audio de Leila sobre la escuela común. Esta escuela es una iniciativa latinoamericana que este año será presencial en Buenos Aires. 10 días de formación en documentación social, servidores autónomos y cuidados digitales. Desde el ombligo de la luna, México. Morelos, se cae el teatro montado por Uriel Carmona sobre el asesinato de Samir. Juez federal reconoce las inconsistencias en la carpeta de investigación sobre el asesinato. Fuente, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Ciudad de México, denuncian violencia en Asamblea de Milpalta. Acusan a grupos de choque ligados a la alcaldía de agresiones y amenazas. Esta es una situación que desgraciadamente ya se vivió en Xochimilco. En la Mixteca de Puebla se realiza el quinto foro por la defensa del territorio, agua y la vida. Pueblos, organizaciones y colectividades siguen tejiendo red para defenderse del extractivismo. Y bueno, nuestras compañeras de Radio Zapote, La Caos y Nutunoño Kumuli fueron participantes de este quinto foro y vamos a tomar unos extractos de su reportaje de investigación bastante nutrido que pueden revisar en el portal de noticiasdeabajoml.wordpress.com. La frontera, pueblo, para conocernos sin jalar el gatillo en el nombre del gobierno. Ven, crucemos y vivamos libres.

Desde enero de 2025, un total de 65 niños palestinos han muerto en Cisjordania, la mayoría por munición del ejército israelí. El suceso se produce en un contexto de creciente violencia en el territorio ocupado. Diversas organizaciones de derechos humanos y analistas señalan que los ataques de fuerzas israelíes y colonos se han intensificado desde el inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. El pasado 28 de febrero, aprovechando que la atención internacional se centra en ese conflicto regional. Según el canciller palestina, Bersan Agabekian Shahin, los colonos ilegales llevan a cabo ataques diarios contra palestinos bajo la protección directa del ejército israelí. La Organización Israelí de Derechos Humanos, B'Tselem, documentó que entre el 28 de febrero y el 14 de marzo, al menos 13 palestinos murieron en Cisjordania a manos de fuerzas israelíes y milicias de colonos. El asesinato de la familia de Tamun se ha convertido en el símbolo más trágico de esta escalada de violencia que, según los expertos, busca consolidar el control israelí sobre el territorio palestino. En Líbano, la crisis en Líbano deja 700.000 desplazados por ataques israelíes, la mitad son niños, según UNICEF. Una escalada de la violencia por parte de Israel está sumiendo a Líbano en una profunda crisis humanitaria. Este jueves, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aproximadamente 700.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a las intensas incursiones del ejército israelí en los suburbios del sur de Beirut, el Valle de la Beca y otras zonas del sur del país. Las personas desplazadas enfrentan condiciones de vida extremadamente duras en refugios temporales. Muchas familias duermen a la intemperie o en instalaciones abarrotadas como el Estadio Deportivo Camille Chamoun en Beirut, transformando en un improvisado campamento. La situación se agrava por el alto número de víctimas mortales. El Ministerio de Salud Pública libanés reportó que solo el pasado 2 de marzo al menos 83 niños han perdido la vida a causa de los bombardeos, de un total de más de 500 mártires en los recientes ataques. Los niños están siendo asesinados y heridos a un ritmo alarmante, expresó con consternación Edward Bigbenter, director regional de UNICEF para Oriente Medio y el Norte de África. UNICEF subrayó que en los últimos 28 meses se han registrado 329 niños muertos en el Líbano, una cifra que ha aumentado un 25% solo en las últimas semanas. Las continuas órdenes de evacuación israelíes están siendo interpretadas por la población libanesa como una estrategia que fuerza el desplazamiento masivo y anticipa una crisis humanitaria de larga duración, posiblemente sin precedentes en la historia moderna del país. Y bueno, esta es la información de este proyecto sionista. Esperamos que sigamos en el boicot, desinversión, sanción contra Israel. Perú. Esterilización forzada en tiempo de la dictadura de Fujimori. Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en contra de Perú y exige atención inmediata. La Corte Interamericana declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durán, una mujer de 34 años y madre de 3 hijas, ocurrida en 1997 durante el gobierno de Alberto Fujimori. La sentencia emitida el 5 de marzo de 2026 constituye la primera condena internacional contra Perú por las esterilizaciones forzadas aplicadas de forma masiva en esa época. El tribunal concluyó que el caso de Celia Ramos no fue un hecho aislado, sino parte de una política estatal masiva conocido como Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Que resultó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres. La Corte determinó que estas intervenciones se dirigieron principalmente a mujeres rurales indígenas con bajos niveles de educación y socioeconómicos, quienes fueron presionadas, engañadas o coaccionadas para aceptar los procedimientos, a veces a cambio de alimentos o amenazadas con denuncias policiales. En el caso específico, Ramos fue operada el 3 de julio de 1997 en un centro de salud de Piura sin condiciones adecuadas, sufrió una reacción alérgica a la anestesia y falleció 19 días después sin recibir atención médica oportuna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano investigar y sancionar a los responsables mediatos e inmediatos con perspectiva de género y establecer que estos crímenes no pueden quedar impunes por leyes de amnistía o prescripción. Además, el tribunal dispuso medidas de reparación que incluyen una compensación económica de aproximadamente $340,000 para la familia Ramos, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, atención médica para las hijas de la víctima y la implementación de protocolos nacionales que garanticen el consentimiento libre, previo e informado a todos los procedimientos de salud sexual y reproductiva. Organizaciones de derechos humanos celebraron el fallo como un paso crucial para la verdad y la justicia, aunque expresaron preocupación por el cumplimiento de la sentencia en un contexto político peruano que, en años recientes, ha mostrado resistencias al sistema interamericano. La abogada de Demos, María Isabel Sedano, afirma que esta sentencia reconoce que las esterilizaciones forzadas sucedieron en Perú como una verdad innegable y que son graves violaciones a los derechos humanos imprescriptibles. Cuba bajo asedio. El recrudecimiento del bloqueo estadounidense sume a la isla en una crisis humanitaria. Cuba enfrenta una de las crisis más graves de su historia reciente debido al endurecimiento sin precedente del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Desde enero de 2026, la administración de Donald Trump ha intensificado las sanciones con un bloqueo naval de facto que impide la llegada de petroleros a la isla, provocando un colapso energético total. La medida, que incluye amenazas de aranceles a países que suministren crudo a Cuba, ha dejado a la isla sin importaciones de petróleo desde el 9 de enero, generando apagones de hasta 20 horas diarias y el colapso del sistema eléctrico nacional. La falta de combustible ha paralizado hospitales donde se han suspendido cirugías no urgentes. El gobierno de Trump ha sido explícito en su objetivo. El secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que se busca un cambio de régimen en la isla. El propio Trump manifestó recientemente que espera tener el honor de tomar Cuba, ya sea librándola o tomándola, al considerar que la nación está muy debilitada. Mientras tanto, la población cubana resiste en condiciones extremas con escasez de alimentos, medicinas y combustible. El gobierno de Miguel Díaz-Canel confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para buscar una salida dialogada a la crisis, aunque reafirmando su soberanía. El mundo observa con atención el desenlace de esta escalada que amenaza con provocar un colapso humanitario de consecuencias impredecibles en el Caribe. Y quiero aprovechar para denunciar la política inhumana de los Estados Unidos contra Cuba, que nos pone en una situación límite al borde de la crisis humanitaria. Ha decidido desde Washington el gobierno de Donald Trump y Marco Rubio que no entre a Cuba una gota de combustible. Esto pone en serio peligro al pueblo de Cuba, sobre todo a los niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos, personas vulnerables, porque afectan la atención primaria de salud, afectan hospitales, afectan policlínicos, afectan el funcionamiento de las escuelas, de las ambulancias, de todo lo que signifique los servicios básicos vitales de una sociedad. Las interrupciones de los servicios de salud pública, que hoy los ingresos que se están suspendiendo, las operaciones, la cirugía que se están suspendiendo, la exposición real de las embarazadas y sus bebés, que es una situación real a lo que se está exponiendo el país al operar en estas condiciones, cuando se le puede afectar el fluido eléctrico en cualquier momento, donde los generadores de emergencia de los hospitales están con muy poco combustible, algunos no tienen y los que tienen los están reservando para realmente la opción cero. Estas circunstancias son bastante traumáticas para cualquier familia y para cualquier sociedad. Es un reto muy difícil hablar del COVID, entre tantas escasez, difícil situación económica, escasez de productos, de muchas horas, a veces más de 24 horas al día, sin electricidad en los hogares, sin gas, muchas veces sin los elementos esenciales para cocinar, y con mucha, inquietudes, desafíos, obstáculos, problemas para la familia, y cuando lo doméstico se afecta también la fibra de un país también se siente. Y eso es lo que estamos viviendo en las cuadras y los cuartos. Se está dificultando mucho los hospitales, el acceso a los hospitales, sobre todo de enfermedades graves, y así la alimentación, empiezan a escasear algunos insumos, suben los precios, empiezan a subir, y así se va dificultando un poco, bastante, la vida del cubano, que ya era una vida compleja. En mi entorno familiar, la situación se refleja en los apagones cada vez más prolongados. El tiempo de electricidad al día nos obliga a reorganizar la vida cotidiana y la escasez de combustible hace que cada jornada sea un reto compartido entre nuestra familia. Mis padres, que no viven en La Habana y viven en otra provincia, ya estamos viendo cómo la falta de diésel y de gasolina afecta a las cadenas de combustible y en su ciudad hay acaparamiento de alimentos y los pequeños negocios que tienen que abastecerse para abastecer a la población de alimentos están cerrando porque no tienen cómo reabastecer el arroz, la comida, el pollo, las cosas que se traen desde los puertos o que se traen desde el campo porque están cortadas las cadenas de suministro. Argentina, Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres, formación para la defensa territorial y la autonomía técnica digital. La Escuela Común es una iniciativa latinoamericana que este año será presencial en Buenos Aires. 10 días de formación en documentación social, servidores autónomos y cuidados digitales. Los dejamos con un audio de nuestra compañera Leila. Hola a todos, mi nombre es Leila. Formo parte de la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio, un proyecto que organizan medios libres y organizaciones del continente y que tiene la búsqueda de generar espacios pedagógicos que nos permitan profundizar y socializar el conocimiento en términos de la comunicación comunitaria y la soberanía digital. Y en marzo nos vamos a encontrar presencialmente durante 10 días en Buenos Aires, Argentina, para profundizar los conocimientos en tres áreas concretas. Por un lado, la documentación social y ambiental, que tendrá un enfoque en la violencia estatal y donde se van a trabajar construcción de narrativas, archivo y ese tipo de cuestiones para la producción de contenidos. Servidores autónomos, que la búsqueda que tiene es que cada organización pueda irse con un servidor autónomo en funcionamiento y que eso pueda proporcionarle las herramientas necesarias para proteger su información y también difundir sus producciones. Y este año agregamos un área pedagógica que tiene que ver con cuidados digitales y que lo que busca es dotar de herramientas de análisis, prevención y mitigación de riesgos de lo que llamamos la vida digital de nuestras organizaciones y de las personas que las integramos. En particular, este año vamos a estar haciendo un ejercicio práctico que va a ser bien interesante y que motiva mucho y muy potente, que tiene que ver con participar de la marcha del 24 de marzo, que es la Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia, y que se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina y que es una movilización con mucha potencia en donde se van a poder poner en la práctica las herramientas que pensemos previamente. Nuestra búsqueda tiene que ver con acompañar estos proyectos y fortalecer sus capacidades de documentación, archivo y comunicación segura. Este proyecto surge después de varios proyectos que llamamos Caravanas de Medios Libres y que tenían que ver con viajar a un territorio, hacer la cobertura de las luchas y las resistencias del lugar, pero también sobre todo a capacitarnos y aprender entre nosotros. Creemos que muchas de nuestras organizaciones y medios comunitarios y colectivas recurren al aprendizaje autodidacta y nos parece súper importante socializar ese conocimiento, hacer puestas en común, construir ya sea desde un protocolo de seguridad hasta producciones propias, hasta compartir el uso de servidores autónomos, eso va a fortalecer las redes y construir articulaciones dentro de la Vía Yala mucho más fuertes para fortalecer también así, valga la redundancia, las resistencias. Así que un poco esta articulación latinoamericana surge de esos diferentes procesos que fueron las caravanas de medios libres y las escuelitas en diferentes puntos del continente y que ahora se nuclean bajo este nombre, ¿no?, que incluye la comunicación y las tecnologías, entendiendo que se requiere de una actualización permanente para entender cómo es esa vía digital, cómo estar ahí, cómo protegernos, cómo cuidarnos entre todos. Desde el ombligo de la luna, México. Morelos, se cae el teatro montado por Uriel Carmona sobre el asesinato de Samir. Juez federal reconoce las inconsistencias en la carpeta de investigación sobre el asesinato. Fuente, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Morelos, Puebla, Tlaxcala. A casi 4 años del inicio del juicio, se dio la absolución al único detenido como presunto culpable del asesinato de Samir Flores. El día de 13 de marzo de 2026, el juez federal emitió sentencia sobre el único detenido como presunto culpable del asesino de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, Por un lado, el juez reconoció que quedó demostrado en el presente juicio que existió un móvil para asesinar a Samir, su activismo social ante el proyecto Integral Morelos y por sus denuncias como comunicador comunitario. El juez federal dio la absolución a Javier N. al calificar de deficientes e inverosímiles las entrevistas de los principales testigos de la teoría del caso, al concluir que la forma en que la Fiscalía de Morelos, que en este entonces está encabezado por Uriel Carmona, incorporó estos testimonios en la carpeta de investigación, denotando muchas inconsistencias y que pareciera que la Fiscalía buscaba ocultar algo más grande. Se lo venimos diciendo a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libre Expresión, FADLE, desde hace 3 años, cuando supimos que continuaría con el mismo guión de Carmona. La investigación sobre el asesinato de Samir era un montaje mal hecho de la Fiscalía de Morelos para distraer y encubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, y a pesar de ello insistió en continuar con esta acusación en vez de evidenciar las anomalías de la integración de la carpeta y enfocar sus esfuerzos a desarrollar su propia investigación. Y a pesar de ello citó a declarar a la familia de Samir y a compañeras y compañeros de lucha, someterlos a un proceso desgastante por casi 4 años. Los testimonios, por más cuidado que quiso poner la FEALDE, fueron revictimizantes, dolorosos e innecesarios. Solo fueron utilizados para tener más elementos alrededor que presentar y querer tapar o suplantar las deficiencias de la acusación y la construcción de verdad de Uriel Carmona. Al continuar con el guión construido por la Fiscalía de Morelos, se le cayó la teoría del caso a la FEADLE, la cual era una imagen clara de a quién perseguir, pero imposible de reproducir en el juicio y de ser creíble los testimonios ocurridos. Con respecto a los pueblos y a los que buscamos justicia para Samir, le demostramos a la Federación que teníamos razón. Uriel Carmona construyó una carpeta de investigación a modo en el caso de Samir, y alrededor de esta construcción hay una serie de posibles delitos que se cometieron, como lo son la construcción de testimonios y testigos, la desaparición forzada de testigos, el asesinato de testigos, posibles declaraciones bajo tortura, golpes o tratos crueles e inhumanos, declaración de hechos falsos ante el juez, ocultamiento y desaparición de carpetas de investigación, entre otros. Pues a pesar de que los testigos antes de su asesinato y desaparición manifestaron temer por sus vidas, la Fiscalía de Morelos no dio protección a los testigos. La FEADLE tendrá que ser humilde y aceptar que se equivocó en concentrar todos sus esfuerzos en un caso que perdió desde el inicio porque no tenía consistencia la investigación de Uriel Carmona. Pero tampoco empieza desde cero. Si realmente está interesada en dar con los culpables del asesinato de Samir, tiene que investigar y llamar a declarar a López Obrador, Uriel Carmona, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Eric Flores, Valentín Lavín, Angelina N. y Humberto Sandoval, y ahora también a los policías ministeriales que pudieron incurrir en delitos cometidos como funcionarios públicos en la Procuración de Justicia, al rendir declaraciones falsas en el juicio sobre los principales testigos que dan cuenta de quienes mataron a Samir, pues hay que preguntarles por qué declararon con falsedad antes de que huyan o los maten, que no se le desea a nadie, pero es desgraciadamente el patrón que ha llevado la investigación de quien asesinó a Samir. Además, se debe investigar toda la cadena de mando de la Fiscalía de Morelos, desde el Ministerio Público hasta el exfiscal Uriel Carmona. Con lo desahogado y demostrado en el juicio, mala actuación y posible encubrimiento de la Fiscalía de Morelos, preguntamos: ¿por qué le interesaba encubrir el asesinato de Samir o construir testimonios sobre el asesinato de Samir? ¿A quién quería proteger Uriel Carmona? ¿Quiénes verdaderamente saben quién mandó matar a Samir? Son los de arriba. Por eso se cubren entre ellos mismos, se enrollan como serpientes y se esconden para ocultar las cabezas de los culpables. Se niegan a citarlos, a declarar, se niegan a investigarlos, se niegan a mirar lo que está frente a sus ojos, lo que es evidente. Nos preguntamos, ¿la FEADLE continuará con esta metodología novelesca de inventarse nuevos personajes, testimonios y guiones absurdos? ¿O realmente hará una investigación seria, comprometida y ética para dar con los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero? Con la resolución del juicio se caen los principales elementos de la investigación sobre los autores materiales del asesinato de Samir, pero se abre una nueva línea de investigación. ¿Por qué la Fiscalía de Morelos fabricó pruebas en el asesinato de Samir? Pues quien distrae y fabrica pruebas tiene un interés y participación en el asunto. Una vez más insistimos en que se cite a declarar e investigue a López Obrador, Uriel Carmona, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Eric Flores, Valentín Lavín, presidente municipal de Temoac, Angelina N. y Humberto Sandoval, En la investigación del asesinato de Samir se deben de usar los entornos, las referencias, los señalamientos directos e indirectos en un contexto de hostigamiento contra una persona defensora de derechos humanos. Se debe entender la complejidad contextual material que se observa para llegar a la verdad de los hechos que acontecieron el 20 de febrero de 2019 entre las 5 y las 6 de la mañana en la comunidad de Amilcingo, en la puerta de su casa donde fue asesinado el locutor de la radio comunitaria Amilcingo, luchador social y líder en su comunidad e integrante del Frente, Samir Flores Omeranes, quien pagó con su propia vida el defender sus ideales y los derechos de su pueblo. 3 días antes de la consulta nacional sobre el destino del proyecto Integrar Morelos. Basta de simulación. Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. No quisimos recortar esta nota por la importancia que tiene y por el seguimiento a la pérdida de uno de nuestros compañeros del Movimiento de Medios Libres y de Comunicación Comunitaria en México. Puebla, Mixteca versus Minería, el extractivismo al acecho, extractos de la nota. Y bueno, esta nota la pueden encontrar en noticiasdebajoml.wordpress.com. Esperamos que la lean íntegra, es un reportaje muy amplio de nuestras compañeras de Radio Zapote, La Caos y Nutnoño Comuli. El 7 de marzo de 2026 se realizó el 5º Foro Informativo por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida en el municipio de Chila de las Flores, Puebla. El encuentro reunió a autoridades municipales, agrarias y representantes de comunidades mixtecas de Puebla y Oaxaca que enfrentan una ofensiva minera sin precedentes, impulsada por recientes negociaciones en Palacio Nacional entre el gobierno mexicano, Estados Unidos y Canadá, enfocados en la explotación de litio y otros minerales estratégicos. Las comunidades denuncian que en Oaxaca existen al menos 87 concesiones mineras otorgadas sin mediar procesos de consulta previa, libre e informada, como lo establecen los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Los principales poblados señalados por albergar yacimientos explotables son en Puebla, Chila de las Flores, Petalcingo, Piaxtla, Zapotitlán de Salinas. En Oaxaca, Santiago Huaclilla, Santiago Ayuquililla, Tamazulapan del Progreso y Santiago Tamazola. Uno de los hallazgos en el foro fue la existencia de un patrón sistemático de intrusión previa a la explotación. Habitantes de diversas comunidades denunciaron la presencia recurrente de personas que realizan inspecciones sin consentimiento, muchas veces presentándose como académicos de alguna universidad o como personal del Servicio Geológico Mexicano. Estos individuos que se transportan en camionetas sin rotular extraen muestras de suelo que posteriormente entregan a empresas mineras transnacionales. Quienes se oponen a estas incursiones son hostigados y perseguidos. En San Esteban Atlahuaca, Mixteca Alta Oaxaqueña, la situación es crítica con los incendios forestales. Durante el desarrollo del foro permanecían activos 6 incendios presuntamente intencionales. El caso más grave ocurrió en la zona de conflicto agrario entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoyama, donde ardieron 1.500 hectáreas sin que el Estado interviniera oportunamente. Otro de los señalamientos fue la denuncia de la presencia del crimen organizado, como hemos dicho en este noticiero anteriormente, y que bueno, ya están 12 desapariciones de 2 luchadores sociales por esta relación minera-narcotráfico. Y dice el foro, son un foco de infección que siembra el miedo entre la población para facilitar la extracción ilegal de minerales. A esto se suma la militarización del territorio. La Guardia Nacional se instala en Guajapa de León en paralelo al impulso de proyectos turísticos y mineros en la región. Otro de los puntos graves es la crisis hídrica, que ocupa un lugar central en las preocupaciones comunitarias. En Chignahuapan, Puebla, denunciaron la privatización del manantial. En Santa María Zacatepec, un cacique local busca apropiarse de una represa construida de la época del presidente Lázaro Cárdenas. En Río Limón hallaron un dispositivo de medición de minerales que fue entregado a la Guardia Nacional, así como mojoneras que han intentado retirar sin éxito. Les compartimos el calendario de movilizaciones. 22 de julio, acciones estatales de rebeldía contra la minería. 22 y 23 Foro Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, Tehuacán, Puebla. 27 de junio, 22 y 23 de agosto. 27 de junio, Sexto Foro Regional en Chazumba, Oaxaca. Y bueno, todo esto pues entendemos que el Estado mexicano tiene una política de facilitación del extractivismo en el país. Y bajo el actual gobierno, supuestamente de 4T científico y a favor de los pueblos, pues en realidad están a favor de las transnacionales por encima de la vida y la salud de los ecosistemas. Las comunidades mixtecas Ñusabi, Nahua e Ingiwa lanzan la alerta. Están en peligro los cerros, los ríos, el agua, los minerales sagrados y las conexiones ancestrales. Y bueno, ahí los dejamos con esta información. Esperamos que este noticiero los llene de mucha indignación y los prepare para estar informados en esta crisis mundial. ¿Y quiénes son los que realmente nos están afectando y deteriorando nuestros ecosistemas, nuestro consumo de agua, en fin, todos los graves efectos que tiene la minería y los proyectos extractivos en cualquier país? De los compañeros trabajadores, parte de la clase trabajadora de mi país más sufrida, junto con los mineros de la Pampa Salitrera, son los compañeros, los caras negras, como se le dice, los compañeros mineros del carbón. En Chile ya se nacionalizó la mina del carbón. Y ahora le pertenece a Chile. Y es dirigida por los trabajadores. Un obrero es el gerente general. Y así, antes sí que esto sucediera, hubo mucha muerte, masacre, sangre, para que unos señores Cousiño, bueno, viajaran por el mundo, tomaran whisky. E hicieran que sus hijos se educaran en el extranjero. En Lota, donde están las minas del carbón, la parte más verde y hermoseada le pertenecía, bueno, a los técnicos extranjeros, y la parte más baja y sórdida a todos los trabajadores. Las minas del carbón en Chile son minas muy profundas, subterráneas, y van por debajo del mar. Y allí un turno que está en una veta hacia el final, bueno, tiene que caminar unos 300 kilómetros por bajo el mar. Allí estuvo Fidel también, con su casco y su traje especial, y lo hicieron llegar hasta una veta. Del minero. Para mí. muerte voy, minero a la muerte.